Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con actuaciones por parte de los bomberos de nuestra localidad en concreto. Bueno, pues nos referimos a en este caso, incidencia que se registraba ayer por la noche en la zona, junto a la calle Curtidores, junto a la calle Pasadilla, por un contenedor que salía ardiendo, actuación por parte de los bomberos que tenía que llevarse a cabo. Queríamos preguntar por ello al jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, quien ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Como decimos, tuviste que actuar ayer, ¿a qué hora? Y bueno, pues cómo se producía la llamada. No sé si tenéis datos del posible origen. Coméntanos cómo, ya decimos, se produjo ese suceso. Aproximadamente sobre las 9 de la noche recibimos una llamada de incendio de contenedor en la calle junto a la calle Pasadilla. Y bien, cuando llegamos allí, pues eran dos contenedores, uno pegado al otro, uno de vidrio y otro de cartón, donde estaba ardiendo el de cartón y afectando al de vidrio también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no hubo, por suerte, no hubo ningún vehículo cercano, aparcado ni nada, y entonces pues el desarrollo fue muy alarmante porque está en el centro del pueblo, pero lo demás pues todo el trabajo fue correcto y perfecto, vamos, es rápido, ¿eh? Uh-huh. Rápido, pero en cualquier caso sí que es cierto, ¿no? Que bueno, las llamas afectaron bastante a esos contenedores, no llegaron a extenderse porque es verdad que se pudieron ver llamas, grandes llamas, porque avanzó bastante en cuanto a los contenedores, prácticamente han quedado, de hecho, ¿no? Todo deteriorados, ¿no? Sí, porque estamos hablando de un contenedor de cartón y papeles. Que fue de cartón y papeles y entonces fue y plástico alrededor, y eso es volátil. Y entonces pues bueno, eso fue así de rápido, prendió rápidamente. La causa pues no se desconoce, nosotros no queremos pensar en otra cosa sino que haya sido accidental. Y nada más. Por tanto, podemos decir que estáis todavía investigando, ¿no? ¿Cuál puede ser el origen? Lo que pasa es que sí que es cierto, ¿no? Sí. Que cuando hablamos de otro tipo de contenedores, es cierto que, además en estas fechas, ¿no? Puede ocurrir, como ya de hecho ha ocurrido en otras ocasiones, que a lo mejor cualquier persona tira a la basura, hace una imprudencia, ¿no? Todavía cenizas. Los restos de chimenea. Exacto. Sí. No es la primera vez ni la última, donde en estos tiempos pues limpian la chimenea y la ceniza caliente la depositan en los contenedores, con la consecuencia que minutos más tarde pues empiezan a arder. De hecho, semanas atrás se vivió un capítulo en ese sentido también en el Paseo del Prado, ¿no? Efectivamente. Y aquello fue seguro que fue un resto de ceniza de chimenea. Pudisteis comprobarlo en aquella oportunidad. Pero te decía, ¿no?, que puede ocurrir en alguna oportunidad. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un contenedor de papel y cartón. O sea que ahí de ninguna manera tiene por qué. Y además es muchísimo más peligroso, ¿no? Pero cualquier accidente de una colilla, cualquier tipo, todavía no podemos determinar exactamente. Por determinar aún, aunque con el interrogante, ¿no? Al menos podemos decir sobre las causas. Exactamente. Bueno, pues eso ocurría, como decimos, en la jornada de ayer, tarde-noche. Lo importante es que ese incendio de los contenedores no se extendió a vehículos que pudiera haber cerca, y lo más importante también, ¿no? Por supuesto que no causó daños personales a ningún transeúnte, y bueno, pues rápidamente, por tanto, pudisteis sofocarlo, ¿no? Exactamente. Pues nos vamos a quedar con esa información, seguiremos atentos a este tipo de episodios, que esperemos que no se vuelvan a repetir. Desde luego, si fuese intencionado un acto de vandalismo totalmente denunciable, y que por supuesto sería perseguible, y bueno, pues si es por falta de prudencia, pues también hay que poner, ¿verdad, Pepe?, bastante atención en estas fechas en que nos encontramos, sobre todo con el tema que decíamos de cenizas a la hora de tirarlas a contenedores, ¿no? Exactamente, hay que tener precaución, o echarle, o enfriarla, apagarla bien apagada con agua, o antes de depositarla en los contenedores. Y por cierto, Pepe, que no era el único, no fue la única actuación que tuvisteis que desarrollar ayer, porque antes, al mediodía, también un pequeño accidente doméstico, podemos decir, que originaba un conato de incendio en una cocina, en nuestra localidad, una vivienda. Efectivamente. Sobre las 14 horas, 14 y 10 aproximadamente, pues nos avisaron en la calle Real número 26, donde salía humo por la ventana, una de las ventanas. Nos dirigimos hacia la calle Real y comprobamos que era una sartén que la señora había dejado sobre la vitrocerámica caliente, y el aceite pues ya llegó a la temperatura de ignición y empezó a echar humo y llamas. No hubo daños ni materiales ni daños personales, sino una poca de irritación en la garganta hacia la señora que vivía allí en el domicilio. Y fue poca cosa. Por tanto, no llegó a prender el fuego, sino que fue más que nada la humareda, o sí, hubo algo de incendio. Hubo nada más, no hubo fuego, no hubo llama ninguna, porque había poco aceite, poco líquido inflamable en la sartén. Bueno, pues es algo habitual, ¿no? También es cierto que cualquier despiste que tengamos, por eso siempre hay que insistir, ¿no?, en el tema también. Exactamente. Bueno, pues eso ayer en ese conato de incendio, que afortunadamente no fue a mayores, y como nos comentabas, ni daños personales ni apenas tampoco daños materiales, ¿no? Exactamente, no, hubo un poquito de humo en la vivienda, irritación en la garganta, pero nada más. Bueno, pues es otra de las actuaciones que coincidía también con la jornada de ayer, en la que tenían que actuar los bomberos de nuestra localidad. Pues Pepe, ahora sí, nos vamos a quedar en este punto con esa información que les comentábamos en torno a los contenedores que ardían en la esquina entre Pasadilla y Azorín, y también a mediodía, bueno, pues esa actuación para el conato de incendio que se registraba en la calle Real. Pepe, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.